vamos a Vinaga. Ay, barata la doy. Pues sí, estamos ya. Vamos a Vinaga. Ya llevamos una legión, ¿eh? ¿Qué? Ahí llevamos una legión ahora. Ahí vamos, los Vinagones, los Armines. Lo de la luz viene por la. Ay, barata la doy.